Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Servicios heroicos y servicios pequeños. En un divulgado libro que lleva el sugestivo título de Despierte su gigante interior, el psicólogo Anthony Robbins define al héroe como la persona que valerosamente sabe aportar algo, aun en las circunstancias más exigentes. Un héroe es un individuo que obra sin egoísmo y que se exige más de lo que los otros esperarían de él. Un héroe es un hombre o una mujer que desafían la adversidad, haciendo lo que juzgan correcto a pesar del miedo. Hasta aquí, Anthony Robbins. Es poco probable, aunque no absolutamente imposible, que algún día se te presente la ocasión o la necesidad de hacer algo heroico por otra persona, como sería exponer tu salud, arriesgar tu fortuna o tu vida para salvar a un ser querido. ¿Has oído hablar de Maximiliano Kolbe, el voluntario del campo de concentración de Auschwitz, recientemente canonizado por Juan Pablo II? Es un fraile polaco de 45 años de edad. El 1 de septiembre de 1939, Polonia fue invadida por las tropas de Hitler. En un memorándum secreto a Hans Frank, gobernador general de Polonia, Hitler le daba sus instrucciones para exterminar millones de vidas humanas. Le decía: los polacos han nacido especialmente para trabajos inferiores. Los polacos superiores deben dejar de existir. Todos los representantes de la inteligencia polaca deben ser exterminados. Solo debe haber un jefe en Polonia, Alemania. En mayo de 1941, el padre Maximiliano Kolbe fue hecho prisionero y enviado a Auschwitz, campo de concentración y exterminio que funcionaba como una máquina alemana de muerte por cuya eficiencia se congratulaban los mismos nazis. Por las chimeneas de sus 5 hornos crematorios salía día y noche el humo negro que cada 24 años dispersaba por los aires 8,000 vidas humanas de hombres, mujeres, jóvenes y niños por el único crimen de pertenecer a la raza judía. El único problema de esa admirable organización era que muy de vez en cuando algún prisionero intentaba escapar. Generalmente se fugaba, se lograba capturarlo y entonces se le sometía a las más crueles torturas de muerte lenta para escarmiento de todos. Una mañana escapó un prisionero. Al día siguiente, el comandante Fritz, como de ordinario, envió a todos los prisioneros a sus trabajos forzados. Solamente permanecieron en formación y completa inmovilidad durante todo el día los prisioneros de la barraca número 14, a la cual pertenecía el fugitivo. Las horas pasaban, algunos se desmayaron. Maximiliano Kolbe aguantó en pie. Al anochecer, cuando todos los trabajadores habían regresado, el comandante Fritsch impartió a gritos sus órdenes. El fugitivo no ha sido encontrado. 10 de ustedes morirán en el búnker de agotamiento. Los prisioneros ya sabían en qué consistía ese foso de la muerte. Sepultados en vida, sin comer ni beber nada, hasta morir. Después de unos 2 o 3 días, las gargantas parecían de cartón, sus cerebros de fuego, sus intestinos resecos, la piel pegada a los huesos. El comandante sacó su lista y leyó 10 nombres. Se oyó un gemido de dolor y terror de un pobre padre de familia. Mi pobre esposa, mis pobres hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Otro prisionero rompe la fila, lo cual bastaba para darle muerte, y se dirige hacia el comandante, quien desenfunda el revólver. ¡Alto ahí! ¿Qué quiere ese cerdo polaco? Era el padre Kolbe. El diálogo fue breve. Quiero morir en vez de ese hombre. Soy viejo. No sirvo para nada. ¿Quién es usted? Soy un sacerdote católico. ¿Un sacerdote? Sin vacilación, el comandante escribió su número de prisionero, número 18.670, y tachó el número del pobre padre de familia, número 5.659. Desnudos, los metieron al búnker del agotamiento, barraca número 11, cuya pesada puerta se cerró tras los prisioneros. Las horas y los días pasaban. De vez en cuando se oían cantos religiosos en vez de las maldiciones acostumbradas en ocasiones anteriores. El 14 de agosto del 1941 quedaban 4 esqueletos todavía con vida, pero 3 inconscientes. El cuarto era Maximiliano Kolbe, estaba aún consciente. La barraca de la muerte se necesitaba para otros condenados a muerte. Un médico les aplicó una inyección letal, primero a los 3 y finalmente a San Maximiliano Kolbe. El prisionero número 1670 quedó muerto inmediatamente para salvar la vida de un padre de familia. Estas oportunidades de servicio admirable están reservadas a los valientes como San Maximiliano Kolbe y a otros héroes de la caridad, estilo Vicente de Paul, quien entregó los 85 años de su vida admirable a los pobres, o Mahatma Gandhi, que consumió su vida buscando la liberación de la India, o Martin Luther King, con su vida valiente, consagrada al servicio de sus hermanos negros, o una Teresa de Calcuta. Ante estos ejemplos admirables de servicios heroicos, nuestro rostro y nuestra misma conciencia enrojecen de vergüenza por los mezquinos que somos en el servicio de los prójimos. Nuestros servicios pueden ser insignificantes, pero si al menos hacemos algo, piensa tú mismo y podrás hacer una lista de tus propias oportunidades de servicio, especialmente cuando ellas te exijan algún esfuerzo o sacrificio. Comienza por prestar servicios tal vez pequeñísimos. Poco a poco irás adquiriendo el bello hábito de ser útil y lo irás practicando en asuntos cada vez más grandes. Una visitica a un enfermo o a un anciano. Un rato que dedicas a escuchar con paciencia y comprensión a una persona que está sufriendo. Irás integrando en tu vida la capacidad de servir y de ser útil, y disfrutarás de inigualables alegrías. Prometido, te lo prometo. Lo más probable es que no estés llamado a tamaños sacrificios como los de Maximiliano Kolbe, y que nunca en la vida se te presenten esas oportunidades de heroísmo. La solidaridad no se ejercita exclusivamente en las grandes catástrofes, como la tragedia de Armero, el terremoto en la zona cafetera del Quindío, o un terrible accidente aéreo. De lo que sí puedes estar seguro es que todos los días, casi a todas horas, la vida ordinaria te ofrece mil ocasiones de prestar pequeños servicios, como todo hábito de comportamiento. La solidaridad exige práctica. Tenemos que esforzarnos por practicarla cada día y en toda oportunidad. Un sencillo saludo que poco esfuerzo nos exige. Un gracias. Prestar un servicio a una persona querida. Pero otras veces nos exige un esfuerzo grande y un sacrificio casi heroicos. Con cierta gracia, Jack London observa que un hueso que se le arroja a un perro no es caridad. Caridad es el hueso compartido con el perro cuando el amo siente tanta hambre como el perro. Es gracioso, pero dice lo que quiero decir. No dejes de recoger esos granitos de oro que a la larga forman un tesoro inapreciable. Si te propones la meta del servicio, encontrarás infinitas posibilidades. Si te propones ser útil y servir a otros, encontrarás cada día mil oportunidades para realizarlo. Algunas ocasiones son tan sencillas que da vergüenza mencionarlas ante el ejemplo del padre Kolbe, pero se presentan a cada momento. ¿Seremos capaces de negarnos a practicarla? Respóndete ahora tú mismo. ¿Tienes algún familiar o amigo que necesita una ayuda de tu parte? ¿Puedes dar una sonrisa a quien se siente triste o solitario? ¿Puedes sacrificar unos pesos para ayudar a una persona u obra necesitada? ¿No habrá alguien a tu alrededor que necesite una palabra de orientación, de consejo, de consuelo? Aquí tienes algunas sugerencias. Un saludo cariñoso a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos y a las personas que sirven en tu propia casa. Un gracias sincero a la persona que te preparó o sirvió el tinto, el desayuno o el almuerzo, o al portero que te recibe en la oficina, o al celador que cuida el edificio toda la noche, o al conductor que te trajo a casa o al lugar de tu trabajo. Un consejo desinteresado al amigo en necesidad, o un poquito más de paciencia y comprensión y aún perdón para un subalterno que no ha llenado tus expectativas. Una ayuda a tu hijita que está atascada en la tarea que le señalaron para mañana. Un ratico de juego sencillo con tu hijo, o unos minutos de charla cariñosa para que te cuente una pelea que tuvo en el colegio, o comparta contigo una alegría, un éxito deportivo. ¿Tu hija adolescente necesita orientación, consejo, comprensión? Un forastero te pregunta una dirección en la ciudad. La ancianita o el invidente no acierta a cruzar la calle. Esa pobre mujer embarazada no tiene un asiento en el bus que está atestado. O ese anciano inválido te pide una moneda. Piensa tú mismo y podrás hacer una larga lista de tus propias oportunidades de servicio. Comienza por prestar servicios tal vez pequeños o pequeñísimos. Poco a poco irás adquiriendo el hábito de ser útil y lo irás practicando en asuntos cada vez mayores. Una visita a un enfermo o a un anciano, un rato que dedicas a escuchar con paciencia y comprensión a una persona que está sufriendo. Irás integrando poco a poco en tu vida la capacidad de servir y de ser útil, y disfrutarás de inigualables alegrías. Termino esta reflexión recordándote la frase que Cristo mismo dirigirá a los que están a su derecha, destinados al reino de los cielos: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os tengo preparado desde el comienzo de los siglos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me cubristeis, estaba en la cárcel y me visitasteis. Y ellos preguntarán extrañados: Señor, nunca te conocimos. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fuimos a visitarte en la cárcel o estando enfermo? Y escuchemos la respuesta del Señor: en verdad os digo que todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos más necesitados, lo hicisteis conmigo. Te invito, querido y querida oyentes, a participar en esta bella oración de Mahatma Gandhi, que aunque fue un hombre no católico, simpatizó con el cristianismo y dedicó su vida al servicio del prójimo. Repite esta oración donde quiera que te encuentres, en la ciudad o en el campo, disperso sobre las montañas o playas de Colombia, y unido con nosotros en esta reflexión. Oración de Gandhi. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das la fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes sin culpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.